¿Quién dejó de soltero lo que te voy a contar? Yo sé que si no tienen dinero, no se pongan a casar. No se pongan a casar si tenés cruz ni calvario, plata para el cura y derechos al notario. Luego, después de esto, le van a ir la despedida. Hablar al señor notario que se apunta en la partida. Lo que no le sucedió al majadero. Antes de llegar a la casa, lo salió mordiendo un perro. Lo que no le sucedió al majadería. Vine a prestar plata que supe que la tenía. Cierto fue que plata tuve, se la di que la debía. Siendo mejor soltero, ¿para qué se presentaría? Y si sos un hombre pobre y que traemos que el poncho, te piden impedimento, te piden hasta 18. El sábado por la tarde te pondréis en el camino con las lágrimas nadando y a solicitar al padrino. Si es que te lo dan de edad, tiene que aparejar, tenerte un caballo para llevarlo a la ciudad.